Tú tienes el pincel y la pintura. Está en ti qué colores deseas pintar en el arco iris de tu vida. Son de alegría, tendrás alegría. Si tus colores son de tristeza, aprenderás con la experiencia de la vida. Pero si tus colores son de odio, la humanidad te ignorará, porque el odio destruye, el odio esclaviza el amor, el odio pone cadenas en las alas de la esperanza. Bomboncito de almendra, es tu sonrisa el amor. Acuarela de luces, arco iris del amor. Corre, corre, corre por el campo, que siembras lirios del amor y cosechas el alma de esperanza. Corre, corre, bomboncito del corazón, amor. Bomboncito de mi vida, qué dulce es el amor, porque tú siembras la alegría y cosechas arco iris de colores del hermano sol, hermano sol. Corre, corre, corre por el campo, tú que siembras lirios del corazón y cosechas el alma de esperanza de aquel ángel que sus alas a ti iluminó. Gracias, saxo. Gracias por tus notas musicales. Y gracias a todos los luthier de la tierra, que gracias a ellos uno puede tocar música. Gracias a la vida, a los arcoíris de colores.